Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a este primer podcast. El día de hoy vamos a seguir la orden del día que Nikki apuntó. Esta sesión número uno vamos a hacer la presentación de los integrantes del club de lectura, diciendo nuestro nombre, nuestros libros favoritos y en qué momento nos gusta leer. Adelante, pensé, ¿quién quiere empezar? Se me olvidó totalmente. Pues ahorita Nikki, piénsalo. Pero es que aparte no es la orden del día. Ay, bueno, no importa, es el primer podcast. Es el orden del día. Síguele. ¿Es el orden o la orden? No, vamos el a repetirlo, tenemos día. Un montón. El orden del día. ¿Por qué el orden no? Porque pero, es Adri, un ya orden. Empezó. ¿Qué orden vas a seguir? No, nunca vamos a acabar la de grabar nada. No, es el orden del día, es decir, en qué orden vamos a trabajar los temas. No es que estés ordenando. A ver, que nuestro profesor que... del que se enamoran porque es bien inteligente, que nos diga si es el orden o la orden. El orden. Ay, solo porque lo dijo Adri. El obvio. Cheto. Bueno, mi nombre es Juanín y mis libros favoritos son Pedro Páramo, El Llano en Llamas, los dos de Juan Rulfo, Ready Player One. ¿Qué copión? Ese, ¿por qué copión si tú no lo has dicho? también, y Las ventajas de ser un marginado. Ah, no, ese no es. No, ¿cómo se llama el de la película de los... Las ventajas de ser invisible. El lado bueno de las el cosas. El lado bueno de las cosas. Porque sale este muchacho que me cae bien. No me acuerdo cómo se llama. Pero él no sale en el libro. Sale pues en la adaptación. Yo cuando leí del el libro, libro así me lo sé. ¿A poco no les pasa a ustedes que cuando leen un libro y ya vieron la película se imaginan a los personajes? Ah, como sí, son? Eso sí. Así yo me lo imagino. Más o menos. Bueno, ¿quién sigue? Yo soy Susi y yo sí hice mis apuntes, hice mi tarea. Mis tres libros favoritos son Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Sherlock, más bien, pues sí, todos los capítulos, libros y versiones de Sherlock, de Arthur Conan Doyle, y Ready Player One. Y ya, me gusta leer en la noche, cuando no me da sueño y tengo ansiedad. Ah, ¿tenía que decir cuándo me gusta leer? Sí. A mí me gusta leer cuando estoy en el hospital y no estoy haciendo nada. O cuando estoy en el baño. Siempre. O sea, casi todas sus guardias. Es cierto. Bueno, yo soy Adriana y mis tres libros favoritos son Planos Paralelos, de Úrsula K. Le Guin. Aburridísimo. El segundo, Mujeres de Ojos Grandes, de Ángeles Mastretta. Ese da miedo. Y el tercero... ¿Es el que hicieron una película? Sí. ¿No? No sé. ¿Es esa? Sí, hicieron una adaptación y... No, pero ¿sí es esa? ¿Sí? ¿Los ojos grandes? Sí, y que sí, de verdad, tiene los... Por eso dije no, que... No, pero Mujeres de Ojos Grandes es un texto donde habla de muchas mujeres. Hicieron no, una adaptación. No, Ojos Grandes es de una pintora. Ajá. No, el de Mujeres de Ojos Grandes, de Ángeles Mastretta, no ha sido una adaptación a película. Es una serie de... Entonces le pusieron... Relatos... Igual. Porque ni siquiera podría decir que son cuentos, o sí, sí son cuentos, quizás sí entran en esa categoría, donde cada uno de esos cuentos habla de una mujer en la vida de quien lo narra. O sea, dice la tía Julieta, y narra cómo era ella, qué pasaba, o sea, algún episodio de la vida de esa persona, de esa mujer, y en todas pues tiene como muchas cosas que en las que puedes sentirte identificada. Y el tercero, Los Recuerdos del Porvenir, de Elena Garro. ¿Y qué más? Me gusta leer cuando espero, ¿no? O sea, cuando estoy esperando una cita médica, que alguien llegue por mí, o algún momento así, o antes de dormir. También disfruto mucho leer antes de dormir. Hola, yo soy Omar, y mis tres libros favoritos son... son... Una disculpita con el profe Omar porque... El perrito lo está chupando. 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, de Benito Pérez Galdós Marianela y Bajo la rueda, de Germán Gess. Y me gusta leer cuando tengo tiempo, porque usualmente no tengo tiempo, mi agenda es muy ocupada, porque cuando tengo tiempo lo aprovecho para dormir. Está o tan... para dejar que un perro me esté lamiendo. Le quedan 24 minutos al profe Omar para estar está aquí con nosotros. Que ni siquiera se come su sándwich. Sí, se me olvida comer a veces. Y ya. Pero no es cierto. Un golpe de Omar, ¿no? El siguiente punto es elegir el nombre del club de lectura. ¿Alguien tiene una propuesta? Sí. Se va a llamar El Club de Lectura de los Miquitos. ¿De locura? Lecura. Sí. ¿De locura o de lectura? Lecura, dijo lectura. ¿No puede ser así? No sé, ¿qué dicen los demás? Yo digo que los miquitos no, porque los perritos ni participan en el club. Está participando dándole unos besos a Omar. No, está participando. Está interrumpiendo y Marta también. Estaba tan participadora que la corrieron de aquí. Por eso, sí. No, ese no me parece un nombre apropiado para el club de lectura. Pienso que debe ser algo más como que identifique al grupo, que tenga que ver con nosotros, pero algo más literario, a mí me parece. Pero déjenme pensar qué. Okay. Mientras alguien da otra opción. Mi opción era porque había hecho una página en Instagram de frases de una tarea que me dejaron y el nombre de la página es Café con Letras y sentía que quedaba bien porque pues tiene que ver con la lectura. Hay un perrito pidiendo comida. Y pues ya, esa es mi propuesta. Ok, pues a nadie le gustó tu propuesta. Grosero. O sea, sí suena bien, pero se me hace que no me identifico con él, porque a mí no me gusta el café. No, a mí se pero me bien que tomas café para convivir. O de cafetería. Sí, tomo café para convivir, eso sí, siempre tomo café para convivir, pero... Aparte ya hay un grupo que se llama así. ¿Café y Letras? No es un grupo, es una página de... Twitter. De X, ajá. Hasta está verificada y todo, pero yo no sabía de su existencia. Eso es plagio. Fíjate, yo pensé que era tuyo y que habías pagado la verificación de las cosas al mes que tienes que pagar para poder tener así la planomita azul. Por eso Elon Musk es rico, ¿eh? Probablemente. Oye, entonces, ¿en qué va a quedar el nombre? Omar, ¿tú tienes alguna propuesta? Es que yo estoy pensando algo más literario, no pero ninguna. La verdad es que no pensé. Es que Adri dice que algo que nos identifique, pero ¿qué nos identifican los hockeys? Las alitas, pero no porque a Omar ya casi no le gustan las alitas. A Omar no le gustan las alitas. No, no gustan solo las come alitas. Por convivir como yo el café. Sí. Exacto. Entonces, ¿nos gusta el helado? No me gusta. ¿Por qué tiene que ser comida? Porque es lo que nos gusta. Es que ¿qué nos gusta? A mí me gusta. O sea, que hombres. Nos guste a los cuatro, nada. No, que no nos guste. El sexo. Que nos identifique. Una cosa es gustarte algo y otra que te identifique. O sea, que no que digamos cuando escuchamos eso, sí nos sentimos parte de. Los porque Mickeys. A mí no me pasa con el café. Como nos decían, los Mickeys. Sí. Ya el arco iris de palabras. Eso, es eso solo iris. Identifica a Omar. Yo soy gay. Eso está un poco gay. Pero ustedes también están dentro de la clasificación. ¿Pero por qué? Porque... Pues sí, en el arco iris todos estamos. Están los héteros, los bis, los pan, los Mickeys. Todos. no lo sé. Bueno, podemos dejar ese punto. Amigos y letras. Amigos y como letras. Tarea para el siguiente programa. Pero no somos amigos. No, porque ya no, hoy tiene que entregar Susi. Porque hoy entrego mi proyecto. A ver, pregúntale. Es que Susi, cuéntanos por qué tienes que entregarlo hoy. ¿En qué estás participando? Estoy participando en una capacitación para los clubes de lectura del Fondo de Cultura Económica. El día de hoy es mi tercera sesión y última, y en esta tercera sesión tengo que participar. Nos van a dar 3 minutos a cada uno para exponer nuestro proyecto, y dentro del proyecto ya necesito yo dar el nombre del club de lectura para que puedan empezar a hacer el registro. Por eso es importante que el día de hoy quede. Lo decidamos. Yo digo que le pongamos los fans de Paco Taibo para que te manden más libros. Obvio no. No, pero miren, ahorita estaba pensando que a ustedes les gusta Juan Rulfo. Ajá. Que quizás algo que tenga que ver con esa obra. Y nosotros pensamos también en algo que tenga que ver con... El club no oyes ladrar los perros. Porque si oye luego Cheta y Cheto por ahí. Ándale, mira, eso como que tiene más sentido porque es como voy más... Voy a hacer mi nota, ¿sí? Ajá, ve anotando así. No oyes ladrar los perros. Ajá. Puede ser porque, mira, el nombre pues es de un cuento otra que no puede hablar como yo. Un cuento de Rulfo, pero también sí tiene sentido porque aquí siempre oyes ladrar a los perros. Hoy es un milagro, pero porque Cheta ya se fue a dormir. Porque encerraron a Marta, pero si estuviera aquí ya. La Miki está tratando de descubrir en su iPad, pero pone la mano en la goma. quiere borrar lo que es donde no hay nada. El Mickey Páramo. El Mickey Páramo. No. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa puede ser? El Cheto Páramo. Cheto. No tiene que decir Páramo, ¿verdad? La Cochi Páramo. Ah, no, ¿verdad? Que no tiene que decir Páramo. A ver, ¿qué libro nos gusta a todos? Harry Potter. No, a Omar no le gusta Harry Potter. No. Sí, le gusta. Sí, me gusta. ¿Ah, sí le gusta? No, solo sí, por convivir. Le gusta, ¿sí? Pero... Pues sí, ya me aprendí todo. Pero no te... ¿Pero has leído los libros en algún momento? Sí, hasta en inglés. Ay, ¿en uy, sí. El bilingüe. Yo, ni yo no. ¿Has leído en inglés? Yo solo leí el 7. Parte, el 7 en inglés, ajá, porque salió primero y ya tenía mucha ansia. Y lo leí en inglés. ¿Y luego se lo traducía a esa cochina? Ajá. Sí, me lo traducía sí. A veces. Bueno, es que ahorita que la Miki estaba haciendo su currículum vitae, puso que ahí tenía como el 70%. De estaba inglés. Copiando el de Adri y ya nomás lo estaba modificando. Dije, ¿tú no tienes eso de inglés, Niki? Tú tienes como el 2. Yo iba a poner que una quinta parte de la línea completa. Sí, yo hasta en español ni puse toda la línea porque dije, yo no sé todo español. ¿Qué tal me preguntan una palabra que no sé? Pues yo no puedo decir. Está en el 1% de español que no sé. A ver, nos gusta a todos Harry Potter, que se llama Expelliarmus. No, algo que tenga que ver con libros. Hechizos de libros. A ver, busquen en sus celulares hechizos de libros. ¿Hechizos de libros? Sí, sí hay. Que se llame... Lectura ligera. Porque Germán dice, saqué esto ligera. Para tener algo de lectura ligera. Pero no, muchos no lo van a entender, está muy... No importa que no lo entiendan, es para que nosotros sepamos por qué se llama así, no para que todos entiendan. Pues tienen que entender, ¿no? ¿Eso qué anda con su cuenta? Pues lectura ligera. Saqué esto hace unos días para tener algo de lectura ligera. Esto es ligero. Tú tienes un... Yo tengo un club de lectura con mis alumnas y alumnos de la EPOAN Atizapán. Nuestro club de lectura se llama Suricatas Lectoras, porque esa es la mascota de la escuela. Somos suricatas y somos lectoras. ¿Y entonces por qué no me dejas ponerle el nombre de los miquitos a este club? Porque, en la escuela esa mascota nos representa. Los Cooper Cheese no nos representan. Claro sí. Sí, porque cuando vienen miquitos los, lectores, ponle. Yo algo así les dije, pero no quisieron. Ay, los chatos lectores, a mí me representa mi chata. ¿Los qué? Los chatos. Ah, yo pensé que los chacas, te iba a decir, ay, guacala. Los chacas lectores. ¿También? Los chacas. Tanto te gustan que los atropellas. Perritos lectores. Yo decía de los perritos porque cuando vienen los de Mercado Libre y así dicen, ay, ¿dónde están los perritos saltando? Ay, o sea, Omar también en Temu le pone a la referencia de la casa, una casa blanca con un zaguán verde, según él, no sé dónde sacó el zaguán verde, donde saltan salen los perritos a ladrar. ¿Ya lo pintaron? El zaguán es gris con negro hace muchos años. Cuando era verde. Y pues sí, pero eso tiene muchos años. Sí, tiene mucho ya eso. Soy daltónico. Y así le pones zaguán verde y la gente va a decir, ¿será aquí? Pero el zaguán no es verde. No, pero sí están unos perritos ladrando. Están los perritos ladrando. Sí, porque así yo me acuerdo que una vez escuché que le dijeron a Miki, ¿dónde están los perritos ladrando? Blanco y negro. Y ya ni que sí, justo allí. Luego hablan y escucho que están ladrando y digo, ahí es, ahí echa el paquete. Ah, yo también. Les he dicho, ahí sí, o sea, te están hablando por teléfono y ya se escuchan. Y tú, ahí donde están ladrando, los estoy escuchando. Porque se escuchan mis peritos. No encuentro algo relacionado con Harry. Y tampoco quería que fuera algo así porque, pues, como siempre nos ha gustado Harry. Es muy cliché. Ajá, exacto. Pero no dicen que no importa porque nadie nos conoce. Pues no, no importa, pero no sé. A mí se me estaba saliendo una buena idea y ahorita Adri me la distrajo. ¿Yo qué? Es que con tus cosas de suricatas. Esto, el ligero. Suricatas se pongan. Ajá, ese es mi club de lectura, pero ese no, nombre nosotros no tenemos que hacer así. Ese es otro y es otro público al que va dirigido y así. Entonces me he tenido que aventar lecturas adolescentes. ¿Como ese que nos mandaste a buscar al centro de una sí. Bruja o qué? Era The Ghost Girl. The Ghost Girl, ¿qué onda con eso? Pues es que eso quisieron leer y leímos Bajo la misma estrella y pues textos. Ahorita el último que leímos, porque como que cada uno fue proponiendo y este último me tocó a mí. Y dije, pues algo que no sea tan pesado, que sea como muy rápido y que les pueda, o sea, que les muestre algo diferente a lo que ellos y ellas leen. Y les puse, bueno, no les puse, les propuse que leyéramos Las batallas en el desierto. Entonces, Sí, uh-huh. Pues por eso, o sea, te dije rápido, pero en sí. Una cantada. O sea, sí se sorprendían, por ejemplo, de cómo en el contexto que fue escrito, pues había muchas cosas que eran novedad, que para nosotros ya hasta son antigüedades, ¿no? O sea, que en ese momento así, pues se sorprenden de que empezaban a llegar el pan blanco, ¿no? Los sándwiches. O sea, la gente no comía sándwiches, comían tortas. Y de pronto, pues gente en mejor posición económica cuando lo dice, ay, es que él llevaba sus sándwiches, o en su casa había sandwichera, wow, ¿no? Y para ellos es, ¿m? Pero ¿a poco eso no existió siempre, no? Entonces creo que, o sea, estuvo padre esa parte en que ellos decían que no se imaginaban que, o sea, como que para ellos esa época donde no había electrodomésticos, donde no había tanta influencia, o sea, que la gente no consumía tanto refresco, que era muy, muy, muy pasada, o sea, temporalmente pensaban que era, pues no sé, con los aztecas, o no sé qué se imaginaban, o sea, como que tienen bien alterada su línea del tiempo. Creen que toda su vida ha sido así como la con ellos, ¿no? Sí, así es. Entonces piensan que eso, pero no, maestro, eso debió pasar hace como 1,000 años. Y yo, ¿cómo va a pasar hace 1,000 años? Es como yo me imagino. Si cuando... José Emilio Pacheco no vivió hace 1,000 años. No, ¿no? Cuando leía libros de historia así de la revolución y así, me los imaginaba como pinturas, como que vivían en una pintura, como las imágenes que salen en los... Sí. O si eran los 50, así todo en blanco y negro. Digo, ay, ¿cómo vivían los abuelitos en blanco y negro? Pero así no me imaginaba yo de chavillo. Pues sí, por eso es padre. Pero bueno, ese es otro contexto. Pensemos en nuestro... Ese es Suricatas Lectoras. Síganos en Instagram, @suricatas_lectoras, para ver nuestras actividades. Ni publican. Voy a cortar esa parte de la publicidad. Porque no se permite publicidad. Pagada por la Convocación Pública del Estado de México. A ti se te queda la voz de esos de... Sí, del súper. Quiero ver, trabajar de doblaje. A ver, voy a algo que trabajo. Vivían en el súper. Susana González, se le solicita en atención a clientes. Susana González, se le solicita atención a clientes. Susana González, atención a clientes. Excelente. Bueno, ya. Yo ya propuse un nombre para nuestro club, pero no les gustó. Ya propuse y no lo quisieron. ¿Cuál fue el tuyo? Café con letras. Café con letras. Estaba bueno. Café con letras y chocomil. O Coffee Mate. No. El Mickey propuso no oyes ladrar a los perros. Y Adri, lectura ligera. Yo, lectura ligera. Sopita de letras. Sopita de letras. Sopita de letras. Ahí es el libro. Y, o sea, ya spoilearon porque se supone que íbamos a elegir hoy el libro que íbamos a leer. Ah, no. Y nadie lo spoileó. Es que yo y ya recordé lo que estaba pescando sopita de fideo hoy. Ay, comida. Sí. Sí, aparte el libro no se llama Sopita de letras. No. Ya lo sé, spoileó, pero fuiste tú. Lo spoileó. Sí, ay, tú lo spoileaste. Fuiste tú. No, claro. Está grabado ahora, sí. Yo sí. Yo nomás dije que se acordó de sopitas. Yo quiero algo de sopitas. Oh, bueno, piensen en otra cosa. Sopitas.com, ese nunca nadie lo ha usado. Sopitas.com. ¿Tú ya lo buscaste, ahora, sopitas? ¿Se oye ahí el pan? Miki, ¿por qué café con letras? ¿Porque te gusta el café y las letras? Exactamente, porque yo estaba haciendo como un proyecto en Instagram de hacer frases que se me ocurrieran así. O sea, en algún frasista. Momento. Ajá. Y entonces hacía imágenes... con fotografías mías que pues, he tomado, ¿no? Fotografías de la naturaleza, de... Como paisajitos. De así, de las cosas que existen, ah, de ¿como viajes. Fotografía Omar? No. ¿Stone? ¿Cómo es la de Omar? Ah, sí, ándale, como de ese tipo de fotografías. Stone Photography. Y ya yo le ponía una frase que se me ocurriera o de acuerdo a cómo me sentía en el momento. Entonces empecé a subir algunas fotografías así, con frases. Pero... pues dije, ah, pues también es un buen nombre para un club de lectura, café con letras. Tomar cafecito y pues letras, porque... café pues, con muy letras. Bien, vamos a una pausa musical. A una pausa musical. Tururú. Muy bien, ya regresamos. Planeamos un poquito lo del nombre. Omar está espantadísimo con el nombre de Oye, no oyes ladrar a los perros. Dice que da miedo. Es que suena algo de terror. No oyes ladrar a los perros. Ah, sí, chido. Ese me gusta. ¿Tú cuál votas? Café con letras. O sea, no se puede, o sea, porque tenemos dos votos y no, dos votos. No, tú tienes que votar porque tú propusiste. ¿Por qué tengo que votar por el que yo propuse? Pues porque tú, entonces, ¿para qué lo pongo? Pero quiero apoyar a Susi. Porque ya me convenció su argumento. Bueno, de todos siempre terminamos haciendo lo que dice Nikki. No es cierto. Es su grupo de lectura. No es cierto. O sea, si quieren otro, pues otro nomás. Ahorita voy a tener que hacer un diseño. Sí, porque diseño. Se va a enojar. Que ya tenemos que poner bueno. Todo. Bueno, tú elige entonces. Y ¿cuál es el siguiente punto? Porque ya el siguiente punto es la elección del libro que vamos a leer, que dicen que ya spoileé, pero spoileó Omar. Oye, bueno, pues ya para qué lo elegimos, pues ya sabemos que sí. Va a ser platicamos, sopita de fideos. Ajá. Cristina Pacheco, porque acaba de morir. Y aparte el libro cumple 30 años este año. Ajá. Aquí nos tocó vivir. De sí, hecho, ahora que lo leas, vas a es como si vieras un capítulo de Aquí nos tocó vivir en cada historia. Pero en small. Y usted, cuénteme, ¿qué piensa de? ¿Qué piensa de y los nuestro último punto es la rifa de los nombres para el amigo que le vamos a regalar un separador. Eso es para la sesión número 3. Tienen que traer materiales. Bueno, nuestra actividad sería traer materiales pensando obviamente en lo que le gusta a la otra persona que te toca como amigo secreto. Ah, es lo que te iba a decir. Para regalarle. Si no, lo podríamos hacer con ChatGPT que nos sí, es amigo secreto. No, es secreto. Si es secreto, pues no. O bueno, también podría ser así. A mí no me molesta saber que Adri me va a regalar algo. Que pues sí, o para sea, ver también. Si es responsable o no. Ajá. Y la cosa es que para la sesión número 3 traigan material, obviamente que, por ejemplo, les recuerde a Adri o a Omar o a Juan o a mí, para que puedan trabajar un separador personalizado. Entonces haz la rifa, Nikki. Nikki va a hacer la rifa con el chat. GPT. Ese. Denle un chance porque está analizando. Ok. Rápido. Y chat. Oh, y eso está muy chafa. Dice Omar. ¿Quién? Y Miki, Cochi y Adriana. No, otra vez. O sea, entre ¿cómo? Estos dos así. No, es que tiene que cuadrar. Uh-huh. No tú a mí, o sea, yo a Omar y él a mí, sino... Exacto. ¿Por qué no lo hacemos por orden alfabético? ¿Por qué no lo hacemos con unos papelitos? Sí, como que Adri saque los papelitos. A lo tradicional. Tú tienes ahí. Sí, hojas. Hay que hacerlo normal con papelitos. Y nada más recordarles que para la sesión Adri va a sacar de cómo ha cambiado la alimentación en el capitalismo. Tuvimos un foro de discusión de los cambios que el capitalismo ha causado en el mundo, el daño ambiental. Tengo una pluma, mis pero hicieron esas notitas y supongo que las guardé. Aquí dice el capitalismo se ha apoyado Nikki, los papelitos que Omar se va. Plátano. Planeta, se ha apoderado de todo el planeta. Oye, ¿no? La bebé está encerrada. Y los últimos han sido reducidos a mero. Bueno, pero es que ya ni siquiera es el capitalismo. Ya estamos inmersos en neoliberalismo y la globalización. A partir de la década de los 2000, se considera globalización a todas las economías que dependen directamente de otra economía. Tenom, ahora. Ah. Tengan, Nikki. Ay, qué ruidero. Pues es que Miki no agarra bien, rápido. Les estaba diciendo que para recordarles que en la sesión número 2 se va a crear el logotipo del club para que traigan su propuesta, aunque sea mental, o sea, no necesitan dibujarla. Si la quieren dibujar, pues mejor para más o menos ver. Y vamos a comentar los primeros 10 cuentos del libro de Sopita de Fideo. ¿10 cuentos? Oye, Miki. Los primeros 10. Son súper cortitos. ¿No eran 3? 10. Los primeros 10. Miki. Ok. Ey. El mapa mental... ¿va en la mente o en el cuaderno? No puede ser. Eso me recuerda eso de la pandemia, sí. ¿No? Oiga, profe, había un audio en TikTok. Un audio en TikTok. Que decía, oiga, profe, es que tengo una duda. ¿El mapa mental es en el cuaderno o solo en mi mente? No manchen. Así era. Sí, eso era. Din don, din don. Rifa, rifa, Miki rifa. Ya está haciendo los papelitos para la rifa. Y pensé que también deberíamos de grabar las sesiones con video. Yo también eso pensé. Pero porque muchas cosas no tienen sentido. Exacto. Sobre y ya la gente que lo escucha va a decir, uy, qué aburrición. De todos modos, por eso alguien está narrando lo que están haciendo los demás. Ok. Yo, por ejemplo, ahorita por eso estaba narrando lo que tú estabas haciendo. Ok. Ok. A ver, échenle. Del más viejo al más joven. Y no. Primero Nikki. No, primero el más joven. Pero ¿y si salen soy yo la más joven? Dale uno, Omar. Espérate. Me salí yo misma. Ya. Estoy segura de que no soy yo. Es súper secreto, ¿eh? Aviéntamelo. Ese soy yo. Te lo aventé literal, pero no cayó en tu cabeza, como lo planeé. A ver si no salgo yo y tú. Ay, me toqué yo mismo. ¿En serio? ¿Sí? Ah, sí. No, pues sí está bien padre la... ¿Qué? La rifa. ¿A ti te tocaste tú misma? Yo no me toqué a mí misma. Ah, ok. Entonces le toqué a Omar. Ah, no sabemos. Ah, pues sí, ya. Qué tonto. Ay, entonces yo le toqué a Susi. Pues sí, porque... Ay, entonces sí quedamos... Quedamos ya como... Ya lo dijo el ChatGPT. No, sí. ChatGPT me puso a mí con Omar. No, a mí me puso contigo. Sí. Y a Omar con... No, ven, se no cancela. Solo lo hubiéramos hecho a la derecha se y ya. Se cancela. Yo les dije que por apellido... Sí, o algo así, cancelado los papeles, porque somos cuatro. Bueno, ah, ver, yo soy el último. Ay, por favor, no. Julián, somos Adri, cuatro. Es la primera, ¿no? Ni Adri, al caso, Julián, somos cuatro. A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, no, O. O, tú a Omar. Y Omar a ti. Y yo. S, A. Yo a Adri, ok. ¿Ya todos listos? Yo al Niki. ¿Yo a quién le tengo que dar? A Omar. Bien feliz. Y yo. A Susi. Adri. A Juan. Juan, a Juan, Susi, a Omar. A Omar. Omar. Omar a Susi y Susi a Adri. Y se ¿okay? cierra el círculo. Y ya. ¿Cuál es el último eso. Punto de la orden del día? Ya, ese es el último. El orden del último. Día, dice Adri. El orden del día es lo último. Okay. Ya Susi tiene que hacer el proyecto. Por ya, yo ahorita voy a hacer lo del proyecto, pero no hemos elegido el nombre. ¿O alguien tiene una última propuesta, última oportunidad? A ver, oportunidad. Hay que pensar. Piensa en el algo club creativo. De los miquitos, yo tengo esa propuesta. El club de los miquitos. ¡Ay! No, claro, no, que claro que no. El club de los miquitos ladradores. Miki Club. Miki. Y cuando lo explique. Miki Club. Ah, lo que pasa es que tenemos unos perritos que se llaman miquitos y entonces. No, ellos ni Mickey se llaman miquitos. Sí, que les decimos miquitos. Ellos no se llaman miquitos. Los tuchis lectores. Los tuchis. Los tuchis. Que mi hermana, mi perrita se llama Marta y luego le decía Martuchis y no luego Tushi. Cuando llegamos, tuchi. Marta estaba ladri y ladri y Niki le hizo una cara así de... De hecho, la encerró en un cuarto. De coraje. La encerró en un cuarto y ahorita ya la liberaron. Y ahorita la encerró. Qué bueno que Marta de veras no es una niña real porque ya encerrada. Estaría traumadísima de que su madre no la quiere. Y de hecho ya bajó. Encerrada. Aparte dicen que yo no soy su madre, que su madre es mi mamá. La mamich, eso sí. Entonces soy su hermana, puedo hacerle las jetas que sí. yo quiera. Así, es tu hermana menor, así hubieran sido, si tuviera sido la del medio, yo creo. Es que sí. qué gorda, ahorita hubieran visto cuánto ladrón no nos dejaba grabar. Mira, lo... visto, bueno, ya no se desvíen. Por eso yo quería no llamarle. No se desvíen. No oyes ladrar a los perros. Algo. Pues es que ya, alguien tiene que ceder, ¿o qué hacemos? Hoy ladrar a los perros. Ese. ¿Hoy? Hoy de oír. Hoy ladrar hoy. A los perros. ¿Hoy? Hoy ladrar. Hoy. No, hoy, tú hoy. Martuchis, no. Oye, ladrar a los perros. Perros. Era oye, no hoy. ¿Qué? Tuchis. Ay, digo, ¿qué hoy, no? Sí, está un poco mentita. No sé qué le pasó. No Tuchis, sé. No oyes ladrar a los perros. No. Macario. Macario. Ah, no, Macario es una película. Es una película. Macario. Cuando ladran los perros. A eso sí suena a yo, perro. Yo digo que Miki elija uno y ya luego que nos dé la sorpresa al siguiente, ya que no va a haber sorpresa ¿cómo de, crees? De rifa. Miki, es que pues, de todo el mundo nadie se pone de acuerdo. Que lo diga. Es que Omar ni siquiera dio un sí, cierto, algo. Yo sí, dijo que 100 años de homosexualidad. No es cierto. De las letras. El arcoíris de las sí, letras. Pero sí está muy gay. Un poquitito. Y al final del arcoíris encontrarás un fantástico camino a la lectura. Y al conocimiento. Ah, tiene hasta eslogan, Omar. Ya ves, Omar, hasta en eso pensó. ¿No? A ver, ¿cuál es el del que... tuyo? No, Café con Letras, Club de Lectura. El mío es no, Isla de los Club perros. De Lectura, Café con Letras. ¿El arco iris qué? De la lectura. Vamos a terminar con el de Omar, van a ver. Ya, necesito que me digan. Pues no sabemos, ya se acabó el tiempo de Omar, ya se tiene que ir. O tú... O ya sé, ya que tú eres influencer, podrías ponerlo a votación en algún video de TikTok o que tus seguidores tu voten por el... No, pero ella es influencer en Instagram, ah, no en TikTok. Bueno, ajá, en TikTok no, sí subo en videos, Instagram, pero nada. Y que la gente... Yo, el de pues el Twitter, tengo el de TikTok soy yo. Como media hora, porque no, la otra media hora me voy a poner a hacer el... El loguito, el de Café con Letras ya lo tengo. Pero eso. Nadie va a votar entonces en tan poquito tiempo. Tampoco es como que te vean los miles de millones de seguidores. Exacto. No, como unos 20 a lo mejor. Sí, pero con 20, más 4. O sea, si son más de 4, obvio. Y si hacemos una rifa en papelitos y ya, chings madre. Mejor hay que ponerle. Pues, mejor que decida. Mariposas amarillas. Es que me acordé que mariposas Omar dijo que su libro favorito mariposas era. Lectoras. Mariposas lectoras. ¿Y van a hacer ustedes unas mariposas lectoras? ¿No me andan criticando por mis alas? Yo soy mariposa. Yo no te critico. Yo soy mariposa. Omar dice que parezco mariposa del barrio cuando traigo mis alas. ¿Son cinco? ¿Ese es sería el cinco? Mariposas lectoras. Le voy a decir a Chat GPT. Mariposas lectoras. Ay, me dolieron las rodillas ya. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Un número de 1 al 5, que son los nombres que tenemos. Y nuestra... Mariposas y amarillas, ver, ¿cuál qué es la explicación liberadas? De mariposas lectoras? Porque me van a preguntar. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Dos. Dice que dos. Mariposas. Lectura ligera. Porque ya, se queda lectura ligera. ¡Ay, no! Sí, ya. No. Adri dijo ya que... ¡Ya ni voté yo misma su... por él! No, pues nadie. Nadie fue el chat GPT. Ya había cambiado yo de opinión. Porque podemos hacer una analogía. En es que las... mariposas lectoras no me queda a mí. Pero es de Macondo. Es de Macondo. ¿Cuál Macondo? ¿No te gusta Márquez? Sí, Macondo. Sí lo leí, pero ¿qué tiene que ver con las mariposas eso? Pues ahí sí. Salían un montón de mariposas amarillas. No es amarillas. Cierto, salían hormigas el que se llevaron al último... Pero salían mariposas amarillas. No, pues entonces serían Mauricio las hormigas... Babilonia. Las hormigas que se comen a los bebés. ¿Cuáles son esas? Así se acaban. Chicatanas. ¿No? Sangre de campeón no. Sin lectura. ¿Qué tiene que ver sin lectura? Okay. Ah, no, sangre de campeón con lectura. No, ya hay que ponerle letra... Amigos y letras, yo dije. Amigos y letras. No, eso sí vi ñoño. Eso se oye muy chafa. Bueno, entonces, ay, café es con que... letras no, pero amigos y letras dices mucha chafa. Ya ves por qué apoyaste su moción. Tenías que haber apoyado la mía. ¿Ya? ¿No oyes qué? Ladrar los perros? A ver, pensemos. ¿No oyes ladrar los miquitos? Porque ahorita va a venir Marta como pinche loca. Oíla. Ay, viene. No, ahí viene Cheta. No, pasó para allá arriba. No ladren. Hay que ponerle... Los miquitos, ya me convenció. No es cierto. Los miquitos lectores. Que lo ponga a votación hasta las 6:30. Por lo menos 5 personas que no seamos nosotros lo van a ver. Pues el chat. Y cada pate. Uno vota por uno. Miquito, miquito. Ya. Hay que ponerle... Miki, ¿qué haces? Buscando nombres. Facebook. Estoy viendo Instagram, pero yo puedo poner atención a 2 o 3 cosas a la vez. Pues hay ya, que ponerle... Aquí es, que, es que Miki lo arruina porque no es maestro. Porque le podemos poner los profes. Pues los ya es profe, ¿no es que ya firman las constancias? Ah, sí, también soy profe. Le podemos poner algo que tenga profesor. Que ver con profes, pues, no los profes. Profes literarios. Los maestros de la obra literaria. ¡Ah, eso está bueno! La obra maestros de obra literaria. Los maestros. No más le dio risa. Maestros de obra literaria. Es que no lo entendiste. El May. Los Mays. Y ya, los Mays. Y ya nos vamos a decir en vez de nuestro nombre, te voy a decir, oye, May, ¿y si leíste esta los parte? May. Los May. ¿Qué tranza May? A ver, piensen, ¿qué significa la lectura para ustedes? Los May. La lectura los para literucos. Mí. A ver, es como... tú dinos. Literrucos. Literruco. Ah, literruco. Pues estamos rucos. Literruco. Pero no tanto, eso ya es. Ay, eso ya cuando 30. Estemos jubilados. No. O sea, es que dando juicio veas... en su juventud sí. Hace un club de lectura. No, pero es que pero yo creo que estamos jóvenes porque yo vi los de esos el otro día que Adri estaba haciendo su a ver, levante la mano aquí le truena la rodilla. Cuando Adri estaba en una junta de esas estaba en todos un levantamos encuentro la mano. De clubes de lectura, ahí no estaba. Pero eran puros viejitos. No es sí. Cierto, sí había gente joven. Yo estaba. Entonces yo no éramos los más viejos ahí. Ay, Dios mío. Pero si ya le truena la rodilla ya están de la tercera edad. Yo voto que por los maestros de la obra literaria. Ya ni siquiera votas por no oyes ladrar los perros. No, ya voto a los maestros de la obra literaria. No, yo voto. ¿Yo qué dije? Dije otra idea y nadie me escuchó. Lectura ligera. Pero luego dije mariposas amarillas. Mariposas lecturas. Amarillos, Mauricio Babilonia. Sí, dije así, mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Es que estoy diciendo maestros que qué significa quién? La lectura para ustedes. Eso los iba a... maestros de la obra literaria. Está muy largo. Sí. Está bonito. Me da risa. Pues es que cada vez que lo oigas te va a dar a reír. Algo de los Beatles. ¡Ay, ay sí! Me gusta. All You Need Is Books. All You Need Is Books. Y a Marta. All You Need Is Books. O bueno, de los Bookies. Ah, no, tampoco les gustan los Bookies. All You Need Is Books. Un una canción de los Bookies. Si no te hubieras ido. Si no te hubieras ido. Si lo hubieras leído. Si lo hubieras leído. Si lo hubieras leído, sería tan feliz. Ese sí me gusta. Si lo hubieras leído, un punto suspensivo. Sí. Morenita, yo te estoy leyendo tanto. No, no se pasen. ¿De Conjunto Primavera? No. ¿De Harry Styles? Ni saben inglés y... No, ¿se acuerdan cuando Marc cantó la de Harry Styles en inglés en un karaoke? Sí, no. ¿Se le salió bien? No, no me acuerdo de decente. Eso. En las Piggy. En las Piggy. ¿Yo el día de mi cumpleaños. Ajá, estaba en las cantando Piggy fue... cuando no superaba esa canción. Ya, no se desvíen. Ah, perdón. A lo mejor ya me había ido. Sí. No, estabas ahí. Sí, estaba. Sí, disociamos mucho. Sí, ¿no? Sí, divagamos. Por eso podemos grabar un podcast de 5 horas, yo creo. Pues ya yo llevamos 35 minutos. Ya son 6:10. Ya, digan último, pues ya, su último voto. A ver, Omar, tu última opinión. Las opciones son: No oyes ladrar a los perros, Lectura ligera, Café con letras, El arco iris de la lectura, Mariposas lectoras, Literrucos, Los maestros de la obra literaria, All you need is books, y Si lo hubieras leído. Son todas las que apunté. Si lo último hubieras voto. Leído. Ok. All you need is books. Yo también voto por LOL, You Need His Books, pero vamos a tener que leer algo en inglés para que valga la pena. Yo también. Ya ganó. Pobre Omar. Yo no sé para qué me hicieron venir si siempre hacen su voluntad. Bueno, nos despedimos de nuestro querido público. Nos despedimos público, de que esta primera sesión. O dos personas, y yo creo que somos nosotros mismos. Pero y nuestra mamá, a lo mejor. Y nuestras mamás. Y la presidenta. Que no es presidenta, es coordinadora. La coordinadora, que se llama... Susi. O sea, la Cochi. Susi Potter. A nuestro tesorero, que es Omar Rocas, el profe Rocas. A nuestra compradora literata de libros. Y compradora de libros, Adriana González. Y su servilleta y subdirector de la mesa directiva, el Miki. ¿Y director de audio? También. y Cheta. Nah, Cheta, vete allá para que tu pelota. Despídense, niños. Adiós. Hasta luego, bye. Hasta la próxima. A ver, di algo de supermercado, Omar. Tenemos el 30% de descuento en calzones.